Necaxa no jugó, pero Mario nos dio la orden y el podcast PR está de vuelta. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este episodio del Podcast PR. Estamos de regreso después de una larga ausencia. De hecho, no sé qué episodio es este, pero... bueno, no me importa. Al rato averiguo qué episodio estamos. Mi nombre es Gerardo Taker. Les doy la más cordial bienvenida. Eso ya lo había dicho, creo. Pero bueno. Perdón, estoy fuera de forma. Estoy en pretemporada todavía. Me vengo enterando que Necaxa no jugó este fin de semana y que va a debutar hasta este miércoles en Copa MX, pero bueno, vamos a hablar de lo sucedido entre la apertura 2018 y clausura del 2019, lo que puede venir para nuestro equipo, ya saben ustedes, el equipo de don Mario Hernández Lash, y para eso están los Lash Leavers, don Murdo Queras, mi ranchero favorito en Aguascalientes, compadre. Hola, hola, pues bienvenidos. Es que formalmente sería como el 212, el episodio 212. Por ahí hubo una transmisión en Facebook que esperemos hayan visto, pero la vieron 14 personas, creo. Sí. No, sí llegó a varias gente, esperemos que sí la hayan recibido. Y bueno, pero formalmente este es el episodio 212 y pues con un placer, ¿no? Ya estar de vuelta después de sí desempolvando acá carpetas y el micrófono y lo que sea, pero bueno, aquí estamos de regreso y pues a platicar de Necaxa. Pero a ver, ¿fue porque tú dijiste o por la llamada de Mario? bueno, es que ya saben que hay la cuesta de enero y hay que cobrar, ¿no? Hay que buscar fuentes de ingreso. Tenemos que justificar el cheque, ¿no? exactamente. Ok, y don Alex Rodríguez no nos puede acompañar en esta ocasión, lamentablemente, pero... En vez de Alex Rodríguez, dijimos, a ver, Alex escribe con A. ¿Quién más puede ser con A? Y me acordé que en Aguascalientes también, él no es ranchero, él sí es gente decente, él sí lo respeto. Nuestro compadre y amigo, el jefe en Necaxa Radio y en otros lados, don Arturo Reyes, compadre. ¿Qué pasó, Tequiel? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti, a Murdoch, que ya lo volvimos a saludar también ahí en Necaxa Radio, ahora que me empezó... la nueva temporada, contentos de que Necaxa Radio también empezó su temporada, a diferencia de Necaxa, ¿no? Que bueno, pues nos tocó quedarnos en casa para que el campeón festeje sin ningún problema, no le vayamos allá a interrumpir su agenda, ¿no? Pero bien, contento y listo ya para hablar de Necaxa y lo que será este torneo de ahí. Clausura 2010. No, es que espérate, aparte dices interrumpirles la agenda. Eso sería lo de menos, o sea, mire, les aboyas la corona y luego nos van a tachar de mala onda. ¿A qué? Y se les aboya el Lima. Poco amables. Exactamente. De poco okay. Amables. Exactamente. Bueno. Pues sí, pero bueno, esto fue el episodio 212. No, ¿no? Espérate. Nos escuchamos. Es que, compadre, a ver, pero ¿qué vamos a decir? Mira, yo te soy honesto, yo sí me desconecté de Necaxa. Ah, sí. Que me perdonen los necaxistas, pero me desconecté de los necaxistas más. Sí. Y yo sí no tengo NPI. Pues de eso vamos, pues resumiendo, reconectando ahí cables. Si quieres vamos a una cortinilla y empezamos ya de lleno, ¿no? ¿Es la cortinilla de salida del programa? No, es la de okay. Institucional. Vamos a escuchar. Ok. Vamos. Estás escuchando el podcast PR. Ok. Vamos a hablar de... Ya lo dije, no voy a mentir, yo sigo desenganchado. Pero el guión que me acaba de pasar Mordoqueras dice que vamos a hablar de los refuerzos. De los refuerzos que llegan para este clausura 2019. Y cómo queda conformada la plantilla, ¿no? Así es así, Murdo, que entendí bien. Así es, así es. Digo, empezando por el... pues el técnico, ¿no? Que ya oficialmente es Memo Vázquez, y aunque no le han dado su saquito rojo, se lo llevó Marcelo. creo que Marcelo se lo llevó y no lo ha regresado, entonces estamos esperando a ver si llega por DHL, pero bueno, a falta de que lo presenten a él y a los refuerzos, que pues ya lo veo medio complicado por tiempos, pero pues sí, él es, digamos, la primera y gran contratación de Necaxa, ¿no? Para este nuevo torneo. Y pues por ahí, si quieren, vamos viendo línea por línea quiénes son los que llegan para este torneo, ¿no? Pues vamos a ver más. Bueno, en la portería no hubo movimiento, salvo que se fue Alex, ¿qué es? ¿Mercado? Chávez. Alex Chávez. Rodríguez. Alex Chávez. Que bueno. ¿A dónde se fue? No sé, pero nadie llegó, esa es la cuestión, porque no sé si haya un nuevo arquero de fuerzas básicas o qué, porque oficialmente, bueno, en la página, que tampoco es gran garantía, no hay un tercer portero, simplemente tenemos a Hugo González y a Josgar Gutiérrez. ¿Tú sabes algo de ahí, Arturo, de portería? No, nada, lo que sé es que se lesionó Josgar está lesionado ahorita, entonces esta duda la vamos a despejar mañana miércoles en la Copa, cuando debute el equipo. O sea, la verdad, pues sí, habrá que ver si Memo opta por un tercer portero que no conocemos ahorita, que a lo mejor va a ser un aporte del profe Merini o alguna cosa de esas. Sí. O no lo sé. La verdad es que yo les voy a ser muy franco. Le ha dolido mucho al club la comunicación todo este mes sin fracción. Toda la comunicación, toda la de redes, la de la que tiene algunos miembros de la directiva para con la gente, los jugadores, la gente, ha sido un verdadero desastre. Y dentro de ese desastre no ha habido acceso a medios y por lo tanto pues es una duda que tenemos, porque lo que sí sabemos es que Josgar está lesionado ahorita y es probable que, no sé si salga a parar Hugo el miércoles o se incorpore un tercer portero. Debería de incorporarse un tercer portero. No me parece que sea muy prudente arriesgar a Hugo cuando recibes a Pumas en tu debut en la liga, ¿no? Pero pues también así como que soltar a un chavito para luego contra San Luis y en casa el campeón del ascenso, pues sí también está pesado, ¿no? Yo creo que sí sería Hugo y ya a ver quién mandan a la banca, o a menos que quieran aplicar la misma que con Centellas y no salgan sin portero en banca, ¿no? También se puede, ¿por qué no? Centellas. Bueno, pues ahí a falta de ver eso, ahí los dos porteros y ya, supongo que llegará alguien de fuerzas básicas y, como dices, aportación del profe Merini. Quizá el mismo Alejandro Chávez, ¿no? No creo. No, Alex ha estado de baja. Sí, ha estado de baja del club. Él por ahí incluso se le... Todo parece indicar, porque pues no es un tema, la verdad, donde nos clavemos mucho aquí en PR, pero todo parece indicar que fue ahí con el mismo asunto de la baja del Gullit Peña, la baja de Chávez. O sea, lo de Chávez fue intempestivo y nadie la vio venir. Sí, incluso ¿no? Esa es la realidad. Fue antes de terminar el torneo anterior, entonces sí fue... O sea, igual que el Gullit. Se fue por la puerta de atrás, digo, a diferencia del Gullit, que como sea, pues sí, hasta video mandó y todo. No, lo de Alex, pues sí, sabe. Yo ni me enteré de eso, que se había ido antes. Ni me enteré cuando se fue el Gullit, compadre. Pues fíjate, pasó en diciembre. Mira. ¿Cómo el Gullit jugó con nosotros? Pues yo todavía lo tengo en el FIFA, pero bueno. ¿Cómo abrazaba la Copa MX? Perdón, la Supercopa MX. Ya. Basta. Bueno. ¡Oh, no viste cómo la abrazaba! Nada más digo. Bien decía el meme de Alex, te quedaras quien te abrazara como el Gullit a la Supercopa MX o la presidenta de Croacia a los jugadores, ¿no? Ah, sí, también. Bueno, dentro de los movimientos también regresa Fernando Meza allá en la defensa. Después de esa salida que no esperábamos a mitad de torneo, que fue a Colo-Colo, me parece, pues regresa ahora, aunque ya un poco más rompido, digamos. Después de tanta lesión, pues vamos a ver cómo se recupera, pero pues es un activo que se suma a la defensa de Necaxa y que parece que ha tenido actividad ahora en la pretemporada, ¿no? Sí, regresa al 100 Fernando Meza, ¿eh? Se especuló mucho con el tema de su lesión. Lo que hemos podido saber es que está al 100%. O sea, viene con el alta médica, viene listo para tener actividad. Y no solo eso, sino ha sido titular en la pretemporada. O sea, Memo lo ha estado utilizando como su líder en la defensa y parece que le ha jalado bien, porque la verdad es que, bueno, salvo los tres contra Tijuana, que tampoco son referentes, pero la defensa ha estado muy ordenadita, que era lo que más le dolía. No, ahí en Necaxa TV y Necaxa Radio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Memo la primera semana de diciembre, y él nos decía eso, que iba a reforzar la defensa porque sabe que la defensa fue la línea más floja de Necaxa, ¿no? Entonces, Fernando Meza, salvo que alguna cosa extraordinaria sucediera, va a ser titular en la liga. De ahí, bueno, le sumamos a Alexis Peña, también como central. Vienen Osmar Mares como lateral, así como Cristian Calderón y Carlos Guzmán. De ahí de ellos, pues creo que bien, ¿no? Digo, yo a los chavos la verdad es que no los tengo muy vistos. Y lo de Carlos Guzmán, pues ya como decían en Necaxa Radio, lo aplaudo y me parece que está bien. Sí, la verdad es que a mí el que más me gusta de esos es Calderón. A ese muchacho, Cristian Calderón, le lloraron en Atlas como no tiene ni idea, ¿eh? O sea, fue de lo muy poco que se salvó en ese torneo terrible de los zorros, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención justo la reacción de la gente luego reacciona mal cuando te llevas un jugador ahí mariachi, pues la gente lo festeja, ¿no? Y dice, bueno, pues suerte, se llevaron sin agraviar a Víctor Dávila, ¿no? Por ejemplo, que bueno, si bien no era un bulto, pues también le hacía falta otro tipo de cuestiones, pero bueno, no nos clavaremos tanto en eso. El caso es que a Cristian le lloraron, esa es la verdad. A mí me gusta ese muchacho, tiene con qué. Osmar Mares, pues tiene experiencia y no veo más que eso. Iber Ruiz, ese sí me llama mucho la atención también, pero bueno, ya hablaremos con él más adelante. Pero en general, de estas incorporaciones, bien, al hipster lo veo muy clavado, muy metido con la afición, foto de perfil, etcétera, etcétera. Y la gente lo está tomando bien, aunque bueno, también hay otro que llegó igual con esa misma actitud, que se llama Daniel Álvarez y todos sabemos el resultado. Sí. ¿Tú, Taker, de esto es algo? ¿Conoces alguno o no? Fernando Meza. Muy bien. Y yo era de los que decíamos eso en el Facebook Live que hicimos la semana pasada, decíamos eso, ¿no? Las dudas sobre cómo llegaba Fernando Meza. Espero que sí venga al 100, pero pues no, Osmar Mares, pues sí lo conozco y así que digas, wow, qué supercontratación se me hace, no. Los demás, pues paso, perdón. Bueno, ahorita complemento lo de Osmar Mares con lo de Iber Ruiz, que ya había hablando de la media, pues también se incorpora ahí el contención, hombre de medio campo, también de mucha experiencia y que es gente de confianza de Memo Vázquez. Yo creo que lo de Iber Ruiz con lo de mismo Osmar Mares, también yo apelo a lo histórico, ¿no? De Necaxa, que tiende a tener ese tipo de contrataciones, que históricamente decía, es como que llegan ya como cartuchos quemados y retoma nivel, ¿no? Incluso ahora que hablamos de los porteros, en una de esas, ¿por qué no regresas del retiro al Monstruo Álvarez otra vez? Y ya tienes otro portero. Pero bueno, o sea, no sé, se me ocurre como Germán Villa, Víctor Ruiz en sus momentos, ¿no? O sea, gente que como que toma un Joaquín segundo Beltrán aire. Joaquín Beltrán también le tocó, digo, hablando de gente con mucha experiencia. Ajá, ¿no? que toman como un segundo aire, ¿no? En Necaxa y les va bien. Entonces, pues no sé, yo es como que el lado positivo que le veo a estas incorporaciones. ¿Ustedes qué dicen de Iber Ruiz? Lo de Memo, a mí me parece que la clave, algo que no tuvimos con Leaño, pues es justamente eso, que el técnico tuviera hombres que conociera, de confianza, los que hubiera dirigido, y eso es algo que, bueno, pues era imposible con Michel al estar debutando como entrenador incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se apuesta a gente que conoce Memo. Yo lo que sé también, en general, no solo hablando de Iber Ruiz, sino hablando de todos, es que todos estos que están llegando, o por lo menos un alto porcentaje de ellos, fueron primeras opciones, ¿eh? O sea, son nombres que expresamente pidió Memo Vázquez para incorporarse al equipo, así que bueno, pues alguna idea tendrá él en la cabeza en ese sentido, y lo de Iber Ruiz es su gran nombre de experiencia, y lo está usando mucho para apoyar al Oso en la contención, justamente, como bien decías, y el Oso ahora todo parece indicar que tendrá un fútbol mucho más hacia adelante. El Oso le cuidaba las espaldas a toda la defensa el torneo pasado, sí, ¿no? O sea, tenía que estar recuperando balones todo el tiempo y eso le impedía tener una proyección interesante hacia el frente. Ahora ese jale, además de que la defensa pues está más ordenada, esta chamba la va a hacer justamente Iber Ruiz y eso le va a dar mucha más proyección al Oso, ¿no? Así es como lo está utilizando, tal cual, como un contención en la más pura expresión de la palabra. Bueno, ¿Taker algo? Sí, Iber, gracias. Ruiz. Ok. Ah, no, sí. Pensé que me estabas ofreciendo algo de tomar, ya te voy a pedir un vaso con cola o algo así. Bueno, ahí yo tengo la duda. Brian Carballo se queda, ¿no? Sí. Sí, él se queda en el equipo. Ahora sí va a jugar. Espero. Copa, a lo mejor. Bueno, pues sí que ya veo como un proceso normal, digamos. Ahora ya con claro, la pretemporada y demás, ¿no? Porque por ahí creo sí creía haberlo visto en alguna foto en redes sociales, pero del mismo club, pero no sabía si era él o lo estaba confundiendo. No, sí, se quedó. Ok, bueno, de ahí se agrega al Chispa Campos, que si bien no es un jugador nuevo, ya tenía rato ahí en la institución, pero creo que ya se le asigna al primer equipo, entonces, bueno, esperemos que este juvenil chileno pueda tener Campos actividad. Campos ya estaba en el primer equipo, ¿no? Sí, pero no obtuvo actividad. Registrado con el primer equipo, no. Estaba como la sub-20. Ajá. No, Campos aparecía en el plantel, en el sitio oficial de la liga la temporada pasada. Ah, mira, ese dato entonces. Pues sí, bueno, ahora sí va. Esperemos que ahora sí lo veamos al menos en Copa, ¿no? Debería. Incluso lo están usando para cuestiones de imagen del club. Uh-huh. Por ahí salió en el video de Navidad. Uy, hubieran agarrado una mascarita, que no manches. Sí, pues es que teníamos ese y al guapo. Entonces. Es lo que hay. Sí, compadre, era ese Oso González, entonces. Pues. Bueno, pero el oso tiene bonito cutis. Oh, ya, vamos bueno, a empezar no, a... ¿En qué se va a convertir esto? Pero... Ventaneando, ¿qué? Ok, ya... Oye, pues es pretemporada, Murdoc. Oh, bueno, pero vamos a darle velocidad. Se desvían en temas poco... En fin. Oh, ¿ves? ¿Para qué me preguntas? al ataque... Pues quizás el que más renombre tiene, no sé si lo vean así, pero llega Ángel Sepúlveda, un atacante. Por ahí alguien leí o escuché que lo comparaba como con Ishihara, pero no sé, ustedes que tú que lo viste en Chivas, Arturo, ¿qué le ves a Ángel Sepúlveda? Eso de verlo es un decir, mano. No tuvo mucha actividad, porque además llega una época, digo, ahora... En teoría, el Guadalajara estará menos peor de lo que estuvo el torneo pasado, porque ya pasó el tema de superar la ausencia de Matías Almeida, ¿no? Que fue un golpe pues doloroso para todos, y a Sepúlveda le toca lidiar con ese plantel que estaba muy lastimado, muy dolido por toda la situación extracancha, y finalmente, bueno, el resto es historia, ¿no? Un mundial de clubes histórico, el de Chivas, sin duda, y ahora parece que esa rachita ya pasó, pero a Sepúlveda pues le tocó estar en un equipo donde se volvió muy complicado brillar. Esa es la verdad. No pudo mostrar los otros sin ánimas de fastidiar ni de decir nada malo de nadie, pero luego me da la impresión hay jugadores que no, los equipos de ese tamaño, sí, digo, sin menospreciar nuestra historia, evidentemente, pero vaya, hablando de Chivas, Pumas, América, Cruz Azul, ese tipo de, esos cuatro, para acabar pronto, pues luego hay jugadores a los que les pesa jugar en esos equipos, ¿no? A lo mejor no, pues no se hallan, o se sienten presionados, o vaya usted a saber qué. Y hay otro tipo de jugadores que se sienten pues, y mucho más cómodos en equipos donde no hay tanta exigencia o donde no se revienta con tanta facilidad, y a lo mejor pudiera ser por ahí lo de Sepúlveda. A mí no me parece, si bien no me parece un mal futbolista, no me parece una solución. Tan no es una solución que, igual, de lo poco que hemos podido saber, Barragán va de titular en la delantera junto con Brian Fernández. O sea, lo de Sepúlveda será cambio y copa probablemente. No, por ahí más como extremo, ¿no? O sea, no en punta, sino llegando por la banda. Exacto, más hecho a Paula. La cosa es que está jugando Memo con un 4-4-2, está siendo ahí muy tradicional. Entonces, bueno, eso provocaría que él no estuviera en el esquema, porque en media cancha, para hacer esas funciones, pues tiene a otros jugadores, ¿no? Sí, supongo que como alternativa pudiera ser interesante si quisiera lanzar el equipo más al frente, ¿no? O sea, supongo que está utilizando a Facundo Castro por derecha. Digo, ante la ausencia del crack Fideo Álvarez. No, y lesionado Daniel, hombre, de veras. Sí, te mandamos un abrazo, mi Fideo. que escucha el podcast PR, pero bueno, ahí es. Es un buen tipo, la verdad, ¿eh? Sí, o sea, ya sí, fuera sí. De WhatsApp, es muy buen tipo, pero bueno, pues no tiramos un buen centro, ¿no? Tiene chispas, pero muy raros, ¿no? A veces. Esperemos que le vaya mejor ahora que regrese de la lesión, en fin. Y por último, todavía no está confirmado, pero lo de Kevin Mercado, ¿no? Sí, lo de Kevin Mercado, que bueno, igual hay que decirlo de lo poco que se sabe en estos manejos de información, como si fueran secreto de Estado. Mercado tiene ya un par de semanas trabajando con el equipo, si no es que un poquito más. O sea, no hay nada de qué preocuparse en el sentido de la adaptación y tal, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Él ya tiene rato con el equipo, ya está trabajando con él. Incluso, bueno, por ahí pasó las fiestas con el polémico Brian Fernández, o Brian Fernández, o como usted guste llamarlo. Y entonces, bueno, no en ese sentido no va a haber problema. Yo no sé si sea un tema del transfer, de algún documento, de alguna cuestión del contrato que no ha quedado clara, no sé, pero de que lo de Mercado es un hecho, está entrenando incluso, está trabajando aquí, y es un misterio, la verdad, para mí ese sí es un misterio, ahí tengo el beneficio de la duda, ¿no? Que el que hay que darle a este tipo de jugador. Que a mí me pareció como raro, porque en los videos esos que aparecen en YouTube, de sus highlights, pues se ve que no es un jugador de goles, ¿no? O sea, es más bien como pasador, un poco como Facundo Castro, pero del otro lado, con mucha potencia, velocidad y que manda buenos centros, ¿no? Buen toque. Pero pues falta ver qué sucede. Y también eso de los transfers y los permisos de trabajo, también es una tradición en Necaxa que luego se tarda, ¿no? Tú, Taker, del ataque, ¿qué decir? Que no me estés preguntando, compadre. No me exhibas, por favor. Bueno, ok, yo nomás por incluir, pero bueno. Pues ya con eso pues cerramos la gente que llega, y ya después de las bajas, ¿no? Que tanto se han llorado en redes, también lo de Dieter en particular y de Víctor Dávila, que bueno, Dieter, bueno, los dos, ¿no? Ya debutaron en sus nuevos equipos en esta jornada 1 y bueno, a Dieter le fue bien, aunque no terminó el partido, salió de cambio, y de Víctor Dávila no supe bien cómo le fue, pero solo sé que a su equipo sí les metieron hasta, les dieron hasta para llevar, y no sé si terminaría el partido Dávila, ¿alguien sabe? Les metió gol a Ángel Saldívar, el que estaba en Chivas, él metió el quinto. No, la verdad, ya no supe si metió más, pero él metió el quinto, es decir, sí supe. La verdad, estaba viviendo la NFL, la verdad, no les voy a meter. Bastante buenos los juegos de NFL, ajá, sobre todo el de los Vaqueros de Dallas contra los Seahawks, así se que mataron solo los Seahawks, compadre. Se mataron solo los Seahawks, sí, los Vaqueros hasta ahí llegaron. Los Vaqueros ya rompieron su racha, de eso sí podemos platicar, los Vaqueros ya rompieron su racha. de que hace rato que no ganaban un partido de postemporada, y la verdad sí no le estuve poniendo tanta atención. Saludos a Genis, por cierto. Saludos a Genis. No me ha contestado los WhatsApps, me preocupa. Pero bueno, el caso es que, mira, si el América estaba más preocupado por sus festejos, pues yo no me iba a desgastar tampoco viendo la jornada, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, pues creo que solo yo la vi. Mira, pero ahorita te digo, lo de Pachuca, no, salió de cambio al 61, fíjate. Entró Ismael Sosa en su lugar. No, pues tiempo le dieron de meter su gol, ¿no? De ser el goleador que todo el mundo esperaba, pero bueno. Es correcto, y Dieter salió al 68. Sí. ¿En dónde quedó Dieter? En Chivas. Dieter, qué bueno, ay, Dieter, en fin. Mucha casualidad que haya bajado su ritmo a medio torneo, ¿no? Pero bueno, conjeturas que saca uno. En fin, bueno, pues así este primer bloque, digamos, y pues ya, ¿no? Vamos a los previos de lo que viene ya de actividad en Necaxa. Sí, señor. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! ¡Salud, señores! Llegó la Copa MX. El debut de nuestro equipo en el Clausura 2019 será este miércoles a las 21 horas en el Estadio Alfonso Lastras, visitando al Atlético de San Luis de nuestro Luis Alfonso Sosa para el resto. Se abre la actividad, será el primer partido oficial de nuestro equipo en lo que va de este torneo. Ya pues, todos desde luego lo saben, supongo, que no se jugó el partido de fecha 1 contra América, entonces ese será el primer partido. No sé, yo en lo personal no sé qué esperar, porque no deja de ser Copa MX, va a haber caras conocidas, sí, pero pues si jugando Necaxa Liga, a veces es difícil saber qué esperar de Copa, pues cuando no se juega Liga y no hemos visto al equipo, pues es aún más difícil, me parece, pero como lo que yo digo aquí no importa, y como no sé de qué fregados estoy hablando, no sé qué hago aquí, de hecho, voy a preguntarles a mis compadres, ellos, ¿qué esperan de este partido de Copa MX ante Atlético de San Luis? Arturo, ¿qué podemos esperar de la visita de Necaxa a tierras potosinas? Pues un juego bravón en el sentido de la tribuna. Ya sabemos que invariablemente... Springfield, Shelbyville. Yo jamás entenderé eso, pero bueno, es fútbol, hombre. ¿Qué necesidad de que la vida de uno se exponga en un partido de fútbol? Pero bueno, el caso es que... se espera un partido interesante porque será una noche de reencuentros, evidentemente, porque además hay que decirlo, Chivas que no le dio chance a Necaxa de hacer válida la opción de compra de Mario de Luna, y Sosa que evidentemente, bueno, pues, vio en Mario de Luna un pilar para el equipo con el cual finalmente asciende aquí en Necaxa, se lo lleva para allá, seguramente a lo mejor lo va a utilizar porque San Luis empató 0-0 en su debut en la liga, entonces pues será importante para San Luis, me parece, que sacar una victoria en ese duelo. Y para Memo Vázquez, el tema de la portería, que seguirá siendo una duda, ya lo decíamos por el asunto de Josgar, y también sobre todo porque ese es, yo les puedo decir también, se puede tomar, digo, ojalá no sea el caso, pero también puede ser una especie de cierre de pretemporada con puntos de por medio, porque yo lo que sé es que no va a utilizar tantos titulares el miércoles. O sea, de los dos juegos de esta semana, le da mucha más seriedad, evidentemente sería el colmo si no, al de Pumas, a pesar de que sabe que su debut como entrenador de Necaxa, pues es justamente contra San Luis. Entonces, sí vamos a ver el cuadro copero, salvo, insisto, que alguna cosa rara ahí suceda, no vamos a ver tantos titulares. Entonces, me parece que veremos pues un partido de fecha 1 de Copa MX, ¿no? Que jamás han sido exhibiciones brillantes, ni mucho menos, y sí con mucho más empuje de San Luis por la localía y por la cantidad de episodios que ya hay en esta rivalidad regional, ¿no? Que aparte es la presentación de San Luis en casa, ¿no? Este torneo. Además, exacto. Sí, porque el juego con Mineros fue en Zacatecas, justamente. Ok. Murdoqueras, tú vas a estar ahí al pie del cañón. En el estadio Alfonso Lastras, me imagino. Híjoles, no, la verdad yo creo que no, pero... No, no le saques, Murdoch. No, es que la otra vez fui, tocó balazos, entonces mejor ya no. Sí, sí, no, la neta. Ya no. Vivimos en la época de abrazos, no balazos. Pero... Ah, sí, es cierto. No, no, pero más allá, no, la verdad es que es porque fue muy tarde. Si hubiera sido a las 7 de la tarde, pues igual sí alcanzo a regresar, chido, pero no, es muy tarde y ya después regresar a esas horas ya no está chido. Pero bueno, un partido en el que Necaxa si aspira a pasar a la siguiente ronda, es importante que saque puntos, ¿no? O sea, si de verdad le va a tomar seriedad Necaxa este torneo, tiene que aprovechar este encuentro, ¿no? Esta llave con San Luis, porque en su grupo también está América, que pues no se va a hacer un rival fácil, ¿no? Al final de cuentas le tocan los dos campeones, ¿no? El campeón de Primera División, que es el América, y el campeón de Liga de Ascenso, que es Atlético San Luis. Entonces, Necaxa, pues sí, se las va a ver. La verdad es que yo creo que complicado. Vamos a ver con qué sale. Pero también Necaxa es el campeón de la Supercopa MX, compadre. Ah, pero eso fue hace como 6 meses, ¿no? Es el vigente campeón de la Supercopa MX. Claro, claro. ¿Claro? Apunte. Apúntale bien. No, la verdad es que... Abrió las vitrinas, como dicen mis muchachos. Ese fue un fax que te mandó el señor Hernández, ¿verdad? Sí, está claro. Sí, ahí sí se vio. En fin. ¿Y de cuándo cae el señor Hernández y no Mario? Perdón, ya lo... No, es que con respeto. No, pues, o sea, yo la verdad es que lo veo complicado, pero esta es la oportunidad que tiene Necaxa para asegurar algo, ¿no? En cuanto a la aspiración a pasar una siguiente ronda. De todas maneras, es que, pues, digo, salvo esa vez que se ganó, la Copa, el torneo de Copa es no tiene mucha mayor relevancia, creo yo. Entonces, pues, con calma, ¿no? Yo no creo que le ponga mucha seriedad. Yo creo que le van a dar más prioridad, como dice Arturo, al torneo de Liga. Y entonces habrá que preparar el partido contra Pumas. Pero bueno, la verdad es que es un grupo complicado, más que en otras ocasiones. Y pues, bueno. Ahora, que eso tampoco sea justificante, ¿no? No, pero o sea, el chiste es que no arrastren el nombre, ¿no? Lo que hemos dicho otras veces. Si bien no es relevante, tampoco vas a ir a dar un papelón, sí, no, exactamente no. Ahí fuéramos Chivas en el Mundial de Clubes, por ejemplo. perdón. Ridículo. A nivel internacional y todo. Exactamente, entonces, bueno, pues nada más esperemos que lo enfrente con seriedad, que le sirva a Memo Vázquez para ver a su plantilla y a jugadores para mostrarse, ¿no? Lo de siempre, básicamente. Y bueno, San Luis presenta rostros conocidos, no tantos como uno yo podría haber pensado, pero... Pues sí son bastante, pues cómo no. Pues bueno, en la portería está el Güero Salcedo. Que es suplente, por cierto, y también allá. Y que seguramente habrá actividad por lo mismo, ¿no? Podría ser, a no ser que ya sea el tercer portero, no sabemos. Y que es canterano de Necaxa. Luego, en la defensa, pues está Mario de Luna, que ya mencionaba Arturo. Con la y que, por cierto, no vio actividad en Liga, ni siquiera salió a banca. Entonces, podría seguramente ser. Seguramente lo veremos, sí. ¿Quién más? Jorge, el perrito Sánchez. El histórico, ¿cómo que Jorge? El histórico, dilo bien, Mordoqueras. Como cuando Necaxa jugó contra Cruz Azul y estaba ahí Alex Aguinaga, haz de cuenta. Bueno, pues es que no hice la acotación porque a final de cuentas, pues tanto Roberto Salcedo como Mario de Luna, como el perrito, y por supuesto... Pero él es el histórico, de ellos tres, él es el histórico. Todos son parte de ese equipo histórico que logró el regreso. Tu nombre está ahí. Con un gol, Murdo, que nadie te diga lo contrario. Él metió el gol definitivo, según tus palabras. Si no es por él, quizá nos empatan ese partido. Bueno, y por supuesto Poncho Sosa, ¿no? Que no, pero no nada más Poncho Sosa, porque, bueno, es Poncho Sosa y Hugo Parra, que es su preparador físico. Exactamente. Pero además, uno de los auxiliares es el Huicho García. Ah, también estuvo, exactamente, como... ¿El Huicho García? Como profe de escuela, ¿no? Algo así de Necaxa. Fuerzas básicas. No, pero en el ascenso, cuando se va Paco Ramírez, él se queda como técnico del primer equipo. Por ahí en 2011. No, pero es. De verdad. ¿Sí es con la salida de Paco Ramírez? Sí. Ya, de verdad, pasaron tantos años. Y que además es padre de un otro canterano de Necaxa, que es Que también, no. Sí. Sí, ese sí es canterano, porque histórico nada, pero nada. No, absolutamente no. Nada. No, sí, Huicho, Jesús, mil veces. Huicho García, lo sigo en una red y por ahí me da risa que sigue subiendo fotos de cuando jugaba con Necaxa, Huicho García. ¿Y ahora de qué la gira? No tengo idea, pero pues ese sí vive el pasado, que vea. Pero bueno. Te dirigió 5 partidos al primer equipo. 3 en temporada regular y los 2 de cuartos de final contra Nesa. Mira nomás. Uy, Nesa. Bueno. Aparte de que en Necaxa pues tiene su trayectoria, lo que decían, en cuadros menores, ¿no? Sí. Ahí dio muchos frutos. Hizo buen y yo trabajo. No sabía que tuvo una etapa reciente, 2016-2017. En sub-17 y sub-20, sí. Sí, sí, pues ya tiene muchos años trabajando ahí. Y sí, pues sí, estuvo en Necaxa y pues también fue jugador, ¿no? Ahí creo que con Atlas o algo así. No sé. En fin. Ahí sí, el único en la edad para acordarse eres tú, Murdoch. No, la verdad es que no lo ubico tanto, pero no, bueno. Pero la edad sí la tienes. ¿Qué pudiera presentar San Luis? Pues la verdad no tengo ni idea, porque no veo ya ascenso hace un rato. Por ahí Fernando Madrigal, Noé Maya, quizás de los nombres más conocidos. Pero pues son del primer equipo, entonces tampoco es probable que lo veamos en Copa, o quién sabe, a lo mejor sí. Básicamente no dije nada. Muy bien. Cámaras y micrófonos del otro lado del estudio. No hay mucho más que decir, básicamente eso. Sí. Y pues ya que Dios los ampare, ¿no? Exacto. Con eso, ya con el amparo de mi padre Dios también. Al equipo y a la afición que vaya a San Luis, porque pues también hay que ser valiente para pararse ahí. En fin. De veras, ahórreselo, no tiene que ir, ahórreselo. La pasión no se mide en eso, no vale la pena. Bueno, pues ya, hasta ahí, ¿no? La Copa, el partido decíamos va a ser el miércoles a las 9 de la noche. Transmisión, don Arturo. Transmisión por Tu Alternativa 98.1 FM. En Aguascalientes y en redes sociales en emisoras.com.mx. No va por TDN, no va por TDN. Oye, estás aquí mal informando a la hermandad de Mudo. No, por eso, o sea, ahí les damos la opción, ¿va? Sí, pero bueno. Sí va por tanto por TDN. No sé si TDN o Univisión TDN. Por ahí Checo me va a pasar bien el dato. Ahora que hagamos el viaje temporal a ayer lunes, ya me va a decir bien cuándo. Pues la página dice TDN, entonces yo creo que sí va por ahí. Pero sí, entonces si la página horario, dice que TDN, incluso tiene horario estelar, o sea, a lo que maneja la Copa, las 9 de la noche en teoría son horarios estelares, ¿no? Porque ese día creo que nada más está, bueno, está el Dorados contra Zacatepec. No, bueno. El mismo día y la misma hora, y creo que ya, ¿no? Entonces, y ese va por ESPN, entonces yo creo que sí va por el principal de TDN y transmisión en línea, pero pues la recomendación de siempre, ¿no? Que le pongan ahí en la tele o en la pantalla y le ponen mute y también escucha la narración de don Arturo. La cosa es que no vaya a estar cayendo un gol al 25 en el radio y en la tele vaya al 22, ¿no? Algo así. Exacto, sin delay. Exacto, ese es un problema para hacer eso. En fin. Pero pues háganlo, igual el partido no va a estar bueno. Básicamente, 0-0 clavado. Esa es otra probabilidad. Así es. En fin. Ah, yo no lo voy a poder ver ahorita que me acuerdo. Fíjate. ¿Tienes luego capitanes o qué? Voy a ahorrar. Sí, martes y miércoles. También juegan las Panteras, de hecho. Martes y miércoles. Exactamente. También ahórratelo, compadre. En una de esas. Ya no sé qué es peor. Bueno, en fin. Yo voy a ver las Panteras el martes y el domingo. Porque hay Necax el miércoles y el sábado. Muy bien. Tampoco voy a poder ver el partido contra Pumas. Tengo capitanes también. Perdón. No, bueno, pues sí. Y eso sí ganan. Y feo. Ya me tocó ver. En fin. Feo. Y fue un partido regular, son del equipo, te voy a decir. Sí, la verdad es que sí, pero de todas maneras el otro no, muy mal, muy terrible. En fin, pues ahí está ahí la copa. Vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a la cortinilla entonces. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 12 de enero, 21 horas, está Victoria. Necaxa recibe, aquí va a haber problemas, va a haber gritos de felicidad seguramente, suspiros, no lo sé. A los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ordocras está feliz, va a tener oportunidad de ver a sus felinos del Pedregal. Primer partido de Liga MX en el Clausura 2019 para nuestro equipo. La presentación en casa y primer partido oficial de Memo Vázquez en el Estadio Victoria como técnico de nuestro equipo. ¿Qué podemos esperar de este partido? O sea, ¿a Pumas lo vamos a ver? Bueno, ya lo vimos el domingo pasado en Liga MX recibiendo al Veracruz, pero Necaxa, cuando llegue este partido, solo vamos a tener el antecedente de Copa, que pues no va a ser, me parece, ningún indicativo de lo que podríamos ver el próximo sábado en el Estadio Victoria. ¿Qué podemos esperar, Murdoch? Pues un partido complicado. La verdad es que Pumas había hecho una buena actuación en el torneo anterior. Ya después le dio un cierre bastante miserable, ¿no? Con su llave ante el América. Pero fuera de eso, creo que es un equipo que ya tiene rato trabajando juntos. Me parece que por ahí, bueno, no sé cómo les fue mucho con la el draft, pues, quiénes llegaron y quiénes salieron, pero por lo que estoy viendo así de manera general, creo que es un equipo muy similar al anterior y habrá que ver que quizás nada más pedirles que, igual y que nos presten uno de sus porteros, porque ellos tienen cuatro, nosotros más tenemos dos, pues podría ser, pero bueno, a falta de verlos en vivo, ¿no? Porque, pues, o sea, espacio-tiempo, ya saben, y yo no los he visto jugar contra Veracruz, pero seguramente ganarán ese encuentro, ¿no? En casa. De eso pides tu limosna, ¿no? Oye, pero de sus cuatro porteros, Fraga, ¿no? Porque él nos aventó el coche en esa. No se me olvida ni a mí, y tampoco se le olvida a Alex Rodríguez. El Pollo, pues, es su titular, y de los otros dos, que nos prestaran a cuál, compadre. Pues da lo mismo, igual no va a jugar, ¿no? O sea, es para estar la banca en Copa, o sea, ni siquiera. Entonces, pues igual, da lo mismo. Pero bueno, de ahí en fuera, nada más la situación de jugadores que fueron lo suficiente, o ¿qué? Son lo suficientemente hombres para haber vestido la camiseta de Necaxa. Exacto, solo hay dos, ¿no? Pues el triste caso de Carlos González, y que bueno, él, yo sé que él aún quiere al equipo, yo lo sé. Hablaste con él apenas ayer, ¿no? Pues no tanto, sí, pero confío en mi corazón de que así es. y Alan Mendoza, ¿no? Que fue jugador en ascenso. Yo lo de Alan Mendoza, cada que nos toca, bueno, a él le toca enfrentar a Necaxa, me acuerdo, todo el maldito torneo titular indiscutible, y pierde el puesto en la última jornada. Exactamente. No, y es un buen jugador. Sí, me parece, sí, no, un digo, buen lateral. Pero perdió el puesto en la última jornada. Sí, sí. Con Eric Vera. Exacto. Otro bueno. Y en esa liguilla que fue de 8 partidos, no vio actividad. Así es. Ay. Y bueno, tú, Arturo, ¿algo que decir del Pumas? Pues yo creo que sí, Pumas no ha cambiado mucho. Eso es un hecho. Y también, bueno, yo coincido que vamos a ver más al Pumas de Liga, que estuvo ahí peleando los primeros puestos, que a la caricatura que jugó, no solamente contra América. Lo de América fue un colofón, sino la liguilla completa. La verdad es que la eliminatoria con Tigres no la gana Pumas, la pierde Tigres, yo siento. Y bueno, el América se encargó de dejárnoslo a todos muy en claro, ¿no? Ahí con esa goleada histórica de media docena en un solo juego. Pero creo que vamos a ver más bien al Pumas de temporada regular, en lo que además, incluso a mi entender, es la última llamada de David Patiño, ¿no? O sea, si bien no se le ha caído el equipo, pues la realidad es que tampoco está pasando gran cosa, y si te mete 6 el odiado rival, no, pues deja eso, el que en esta pretemporada su declaración más destacada sea queremos ganarle al América, o sea, esa es tu aspiración. Ajá, exacto, es como Miguel Zavá y pues nos da miedo el América, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que dices, viejo, si eso que se lo dejen al Atlas, ¿no? O sea, ganarle a Chivas y o sea, de pronto, tío, un equipo como tú, que es de semifinalista, pues tienes que aspirar a más, ¿no? Pero bueno, finalmente, Patiño tampoco se caracteriza por ser un tipo que tenga un buen comportamiento en general. O sea, no que se porte mal ni grosero, pues, pero no se le da la comunicación, como a unos amigos rojiblancos que conozco, que tampoco se les da la comunicación. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Pero yo espero de Pumas eso, el equipo del torneo regular, y evidentemente, pues, que lo de Carlos González, yo estoy muy intrigado, pero apostaría que la gente lo recibirá con aplausos, ¿no? Porque efectivamente Carlos sigue teniendo cariño por este equipo, e incluso por ahí ha hecho ruido en redes con varias declaraciones y demás respecto a también al papelón que hicimos, sobre todo en aquella goleada. Sí, que ya lo mencionaba Ticker y que sí le valió su coscorrón, yo creo, por parte de Pumas. su manazo en el hocico, así para que se calle y no esté diciendo cosas. Periodicazo. Sí, sí, exacto. Y pues un partido complicado también, ¿no? O sea, el torneo anterior fue un buen duelo, ¿no? Entre Necaxa y Pumas allá en CU, a pesar de que se pierde, se deja un buen sabor de boca. Y ahora va a ser el que le dé la bienvenida, ¿no? A Memo Vázquez, su presentación, digamos, en liga y ante su afición, que también es un tema, ¿no? El jugar de local, que es un tema pendiente para Necaxa y que es una losa y una tarea que tiene pesada ahí Memo Vázquez que librar en esta jornada 2. Totalmente, pues sí, la localía, pues ganaron, ¿qué? 4 partidos en un año, ¿no? Una cosa así. Sí. O sea, sí ha sido tristísimo y bueno, y Memo conoce a Pumas también, además, también ese es otro factor interesante, ¿no? Sí, lo interesante es que Memo enfrente a sus Pumas también. A sus Pumas. A sus Pumas de la universidad, en fin. Pues ya, nada más que decir o algo. El partido. Pues, obviamente, ¿no? Es difícil cuando no hemos visto ni a Necaxa ni a Pumas. Tal cual, ajá, exacto. Es que yo te puedo platicar de los festejos del AME, que fue lo que vi en lugar de ver el Necaxa América. ¿Por qué anda viendo esas cosas, oiga? Sí, verdad, pues como que me odiara, ¿no? Pero bueno. Lo que es tener ganas de pasar corajes. Este partido va a ser el sábado 12 de enero a las 9 de la noche, horario ya tradicional para Necaxa, y transmisión, don Arturo Reyes. Igual por tu alternativa 98.1 y nada más. Sí, y la verdad a mí no me importa porque yo voy a estar en el estadio, entonces. Además, así que tú, el radio, la tele, se pueden ir mucho. Claro. A mí me importa menos porque ni siquiera voy a estar en la Ciudad de México, ni siquiera lo voy a ver en la tele, fíjense. Ni lo voy a acabar pronto. Entonces, pues ahí Alex nos platicará cómo lo vio por la tele o en radio, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, pues ya esperamos otra vez a encender la veladora. Ahora, más esperanzados que después de lo que pasó, o sea, ya después de lo que pasó con Marcelo Michel, ahora con lo que se aspira, ¿no? Con Memo Vázquez. Pues yo creo que con un poco más de esperanza, no puede ser tan malo como lo anterior, ¿no? No, definitivamente no. Ahí sí, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, finalmente van a alinear al equipo, sobre todo en la disciplina. Sí. Mi padre Dios del cielo ya no será el que parta el queso en el vestidor. Ya llegó un entrenador que tiene el carácter para alinear y sentar a quien haya que sentar. Ya lo habíamos platicado, creo, Memo Vázquez, bueno, pues fue capitán en un vestidor donde estaba Antonio Mohamed, donde estaba Federico Lusenhoff, donde estaba Boni Ruiz, Miguel Herrera, ajá, o sea, entonces, hombres. Pablo Larios Iguazaki. No, Memo sabe tener carácter, ¿no? Y eso es algo que nos tranquiliza a todos. Y se acabó, afortunadamente, digo, sin hacer leña del árbol caído, pues se fue Dávila, que ya tenía la cabeza en otro lado. O sea, finalmente se hizo una muy buena limpia, esa es la verdad. O sea, se fue gente que ya había mostrado que no quería estar en el club, y eso finalmente pues es benéfico para todos, ¿no? Y con la condicionante para los que se quedan, lo de Matías Fernández, que bueno, sigue siendo una incógnita. Hay que recordar que lo de los traspasos internacionales se cierra hasta finales de mes. Pero finalmente, pues el equipo está ahorita como lo quiere Memo, ¿no? Y yo quiero pensar que entienden que no van a poder andarse ahora así con cuentos ni con juegos como sucedió el torneo pasado, ¿no? En el 22. Para mí falta, bueno, faltó Matías, ¿eh? Pero bueno, o sea, porque es como raro, ¿no? El fenómeno que sucedió el torneo pasado, porque a mi parecer los que más indisciplinados parecían eran los que más termina llorando la afición, ¿no? Que en su salida, tanto Víctor Dávila como Dieter, que a mí me parece que no dieron pena al final del torneo, o sea, Incluyo en ese conjunto a Matías Fernández, pero que siendo la figura internacional, siendo capitán, yo siento que debía de haber pesado mucho más en el equipo y no tomó esa responsabilidad, me parece, ¿no? Pero bueno, se le da esta oportunidad, no sé, supongo, de quedarse y ojalá que Memo pueda conectar con él para que le meta ganas, ¿no? O sea, A ver, que conecte para que le meta qué. Para que le imprima temperamento, ¿no? Pero, ¿quién a quién? O sea, que Matías se comprometa. No. O sea, que Memo Vázquez pueda transmitir su idea con Matías Fernández y que lo convenza de ser el buen jugador que conocíamos, ¿no? O sea, que se pueda comprometer más con el equipo. Ahora, no sé si incluso vaya a cambiar la situación del gafete, ¿no? De capitán. Eso va a ser interesante también. Duda que igual no disiparemos hasta el sábado, ¿no? Pero sí, lo de la capitanía. No les extrañe, ¿eh? Que Fernando Mesa también asuma por ahí ese rol. La gente está muy contenta con la llegada de Mesa, ¿eh? O sea, los que ya estaban en el plantel, en general, es una llegada que cayó en blandito, es su líder, y Fernando es un tipo de carácter. Y sí, Fernando también. Mesa, hay que recordar, se va porque quería minutos, ¿no? O sea, hubo una consigna ahí en la negociación donde se especificó con Sosa que Fernando Mesa tendría minutos, ¿no? Sin embargo, pues todos sabemos en qué acabó. Finalmente, Luis Alfonso Sosa opta por Mario de Luna en esa posición. Incluso por ahí mandó de lateral un par de veces a Fernando Mesa, específicamente aquella contra Xolos, donde entra de cambio y comete un penal. O sea, la lateral, si bien la sabe desempeñar, pues nunca fue lo suyo. Él siempre fue defensa central y ahora, bueno, no le fue bien en Colo-Colo, estuvo el tema de las lesiones y finalmente, pues dejó un gran sabor. O sea, a mí me parece que el tipo, cuando jugó, lo hizo bastante bien. Le mete un gol a Chivas, incluso en una fecha 17. el gol de aquel duelo. Y bueno, ahora a mí no me extrañaría, considerando sobre todo que Memo, pues también es un técnico nuevo y no querrá romper lo más pronto posible con los viejos vicios, ¿no? Me parece. Eso. Y pues ojalá que le vaya bien, ¿no? En un partido pesado, denso, por todos los ingredientes, y que pues también le mete interés, ¿no? Está interesante que esté también Carlos González del otro lado, ver cómo lo reciben, y pues lo de Memo Vázquez, ¿no? Su debut en casa contra los Pumas. Las cosas del fútbol. ¿Algo más, Taker? Si no, pues, ¿a dónde vamos o qué? Pues vamos a la cortinilla. Ok. Y ahí nos enteramos, ¿qué te parece? Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Hora de las miserias, señores. Sí, o la hora de las centellas. La regularidad de las centellas del Necaxa Femenil. Este viernes, bueno, el pasado viernes en el Estadio Victoria, las centellas abrieron el Clausura 2019, fieles a su estilo, con una derrota, sí, una derrota, aunque usted no lo crea, por 1-0 ante Santos Laguna. No sé si alguno de ustedes estuvo en el partido o tuvo oportunidad de presenciarlo. Sí. No sé qué nos puedan comentar del duelo de centellas el pasado viernes. Pues básicamente lo que dices, continuidad. Sucede lo mismo que en muchas otras ocasiones en el torneo pasado. Por ahí la ausencia, ¿no?, de la portera Paulina Pérez, y entra Sofi Deza a cubrir la portería. Paulina Pérez es delantera, ¿no, compadre? No, Paulina. ¿Andrea Rivera? Sí. Andrea Rivera. Paulina Rivera. Es que sí. Es Pau también. Ya sabes esas cosas de los registros, pero. No, pero pues, el registro dice Andrea Rivera, no sé qué estás hablando tú de Paulina Pérez. Es que se llama Paulina, pero la confundí con Paulina Pérez, la zurda. No, pero es Pau Rivera, que normalmente cubre la portería y lo hace muy bien, es un gran elemento, quizás lo más destacado de Necaxa Femenil en el torneo anterior. Pero bueno, ahora Sofi Deza entra, por ahí tiene un par de intervenciones, pero en el gol parece que ahí pudo haber hecho un poco más. El punto es que, aunque hubo algunas incorporaciones nuevas para este torneo y pues no se logra, ¿no?, con el objetivo y se pierde nuevamente en casa contra Santos Laguna. Partido que estuvo pues parejón, por ahí Necaxa tuvo un par de ocasiones, pero pero todavía le falta el conjuntarse más al frente y llegar con más, más enteras, ¿no? A la última zona. Y ya, básicamente es lo mismo. Sí, tal cual, que lo de la portería, nada más, yo a lo realmente solo agregaría el tema de lo de la portería. Por ahí Adrián Genis y Arturo Aviaca tuvieron la oportunidad de platicar justamente con esta niña Rivera antes de que empezara el partido, se la encontraron ahí en la tribuna y es una lesión. Está, no fue considerada como titular por una lesión, va a seguir siendo ella la titular. Incluso nos decía ahí en el programa que es una lesión no de gravedad y que estará ya de regreso la próxima semana. Entonces, bueno, esa es una buena noticia porque sí, sin duda fue lo más destacado del equipo del torneo pasado. Y sí, lo demás, pues un desastre. O sea, no, un desastre no en el sentido de un desastre en cuanto a que no hay mejoría. O sea, la hay, pues, pero vaya, consuelo de tontos, ¿no? Finalmente el equipo vuelve a perder, el equipo vuelve a fallar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no, es rascarle mucho a lo mismo definitivamente, ¿no? Creo yo. Lo que sí, bueno, lo que sí me llamó mucho la atención fue al finalizar el partido, no sé si tú estabas ahí también, Murdo. No, ya no estuve porque no estuve acreditado, pero sí, Cris, a final de cuentas es lo que se lleva la nota, ¿no? De este partido, que si quieres platícanos cómo estuvo. Sí, por ahí, bueno, a través de redes sociales, una compañera reportera, Paloma Gutiérrez, quien está en cancha, aquí en Aguascalientes hay dos estaciones que transmitimos a Necaxa, ¿no? 98.1, que es la buena, 98.1, 98.1, y hay otra que también lo transmite, y Paloma Gutiérrez es de las que cubre mucho al equipo también. El caso es que le pregunta, en una pregunta me parece lógica, sobre las bajas del equipo. Yo en lo personal tuve acceso a la lista del primer equipo completo hasta ese día, una hora y media antes del partido. O sea, no estuvo a tiempo, esa es la verdad. Entonces le pregunta a Fabi Paloma sobre las altas y las bajas y Fabi no sabe contestar. Esa es la verdad. Y es una pena, está todo mal ahí. Todo mal primero porque, bueno, a mí, yo la verdad, si algo he aprendido en estos últimos meses, es el asunto de lo expuestos que estamos quienes estamos ante un micrófono, tanto aquí en el Podcast PR como en Necaxa Radio, como en general en cualquier cosa, el nivel de fragilidad y el nivel de facilidad con la cual, con la mano en la cintura, todo mundo viene y te señala ante un error. Eso a mí me aterra, esa es la verdad. Pero bueno, finalmente se equivoca Fabi en su respuesta, me parece, porque deberías de tener, pues claro, los movimientos que está haciendo en tu equipo, las incorporaciones y demás, y no hay tal. Entonces, y sobre todo también, no me parece justo exhibir a alguien de esa manera. Por ahí Zancadilla lo retoma, el mismo video, y los comentarios, bueno, el más elegante decía que por eso las viejas deberían estar lavando platos, ¿no? O sea, y de ahí para abajo. No. Y entonces, de ahí se vuelve, qué necesidad de tratarnos de esa manera, ¿no? Y también, por otro lado, pues, yo, si formo parte de un área de comunicación, pues la veo venir, ¿no? O sea, si no he recibido prensa en un mes y la está la entrenadora y el equipo hizo muchos cambios, caray, un informe, ¿no? Algo impreso, alguien que tenga una ficha bibliográfica, aunque sea, de lo que se hizo, ¿no? La entrenadora no, a mí, yo lo entiendo de esa manera, no es manda que tenga la información toda en ese momento, sobre todo porque acaba de dirigir un partido y el desgaste fue otro y la cabeza la tienes al otro lado, sacando conclusiones y demás. Pero caray, alguien apapáchela, ¿no? O tal cual decirlo, ¿sabes qué? No estoy ahorita con el partido y demás, tal y tal, y yo me comprometo contigo, te recibo, no sé, algo, o sea, me parece que todo sale mal ahí, esa es la verdad, y someten a un escarnio público que, bueno, se suma a los tweets de Yo Soy Tu Dueña, de Yo Soy Tu Dueño, a los tweets de Te Amo, Colón, Quiero Volver Contigo, Forever and Ever, se suman a esta ausencia de flujo de información que existe, a no presentas refuerzos, no presentas a Memo, y ha sido una serie de cosas que uno dice, caray, pues las dos partes tienen razón, ¿no? O sea, el club, entiendo que ya no quiera tener hermetismo total, porque cada cosa que pone sale mal, y por otro lado, la afición está en todo su derecho también estar molesta en cuanto al hermetismo con el cual se manejan las cosas. Digo, una presentación, un aplauso, estos son nuestros refuerzos y que haya mucha suerte, ¿no? No, la realidad es que no hay absolutamente nada, o sea, todo mal, me parece. Esa es la conclusión, a grosso modo, de este tipo de circunstancias. Y que es como una consecuencia de los mismos errores, ¿no? Del mismo Necaxa en ese sentido, ¿no? O sea, de la presentación de los refuerzos, ¿no? O sea, si tú hubieras hecho, dado primero, bueno, no sé, si hubieras hecho con el primer equipo la presentación como es costumbre, pues uno entendería que también tendrías que haberla hecho con las jugadoras de Centellas. Si, de haber hecho esa presentación de los refuerzos de Centellas ante los medios, si habrían ahorrado esa pregunta en la rueda de prensa, porque la información ya estaba ahí, ¿no? O sea, yo entiendo que la prensa está en su papel de preguntar y luego de publicar lo que sucedió, ¿no? Ya después lo de los comentarios de género, pues como que están de más. Es una manera muy fácil o muy absurda, estúpida de darle lectura a lo que pasó. Sin embargo, sí es criticable el hecho de que no sabes. Bueno, yo no sé qué es peor, si no saber quiénes se fueron o quiénes llegan. Porque al final de cuentas lo que da la lectura es que no estuviste tan inmiscuida en ese proceso de contratación o de buscar refuerzos, simplemente es lo que te da o cómo. O sea, no es gente que tú buscaste o que sucedió ahí. O sea, eso es quizás lo que yo la lectura que le daría más allá de la cuestión esa de ser mujeres, ¿no? Pero bueno, es como una bolita de nieve que mismo Necaxa se ha generado por no cuidar esas formas que parecían ya superadas, ¿no? Pues sí, tal cual, ¿no? Y demasiado hermetismo, ¿no? Demasiado hermetismo, creo yo. Ese es el error y bueno, todo esto no son más que consecuencias de esto. Pues así. Taker. No, pues no sé ni de qué estén hablando, compadre. Te lo voy a poner en Twitter, compadre. Al cabo ahí estás muy activo, ¿no? ¿O qué? Pues ni tanto, ¿eh? Pues, en fin. Bueno, pues igual a la hermandad. Pero ahorita entro a ver qué puso Zancadilla. Sí, por ahí debe estar. Lo puso hoy. A pesar de que todo esto sale ayer, lo pone. O sea, bueno, lo pone el sábado, ¿verdad? Dije hoy, no, claro que no. No, dijiste el sábado. ¿El sábado? Sí, dije el sábado. Claro, claro. Ahora. Pero, o sea, en fin. Y ahí también ahora lo que le toca a Necaxa es ser inteligentes en cómo manejan esta crisis, ¿no? Porque, no sé, por ahí en algún otro momento o con alguna otra directiva, incluso, podrían haberle, pues, o sea, que termine perjudicada la misma Paloma por haber publicado esto. Ahí ese es un terreno donde yo ya no voy a pisar, pero eso es lo que más me llamó la atención. Paloma, para mí, se ha caracterizado por ser una defensora de la posición de la mujer en el deporte. Y me consta que yo he podido trabajar con ella. Es una muchacha muy profesional, muy buena. Por eso me llamó más la atención que lo manejara de esa forma. Porque finalmente, si bien yo sé que ella no tiene esa intención, pues sí es un hecho que vas a exhibir a la entrenadora, ¿no? O sea, no, ahí no hay más que agregar. Y yo sé que no lo hizo con esa intención, porque a mí me parece una extraordinaria periodista y guarden ese nombre, ¿eh? O sea, en unos años menos de los que creen incluso lo veremos en otros planos. Por eso me extrañó más, porque nunca me ha dado la sensación de que ese sea su estilo, pero bueno, lo demás ya es una opinión mucho, muy personal y y finalmente, bueno, pues ella también sabe por qué lo manejó de esa manera. O sea, más no nos vamos a meter. Pero eso fue lo que más me llamó la atención. Sí. Y hasta ahí, pues, ¿no? O sea, tampoco es como que no vamos a castigar a nadie, ni mucho menos. Y además también es importante que no se entienda como una justificación a Fabiola, ¿no? O sea, es increíble, como tú dijiste bien, Murdoch, o sea, entonces no formaste parte del armado del equipo. Eso es lo que estás intentando entender, ¿no? Sí, sí, sí, porque pues, digo, más allá de que, no sé, yo lo identifico como un profe, ¿no? A lo mejor tú luego no te enteras de quiénes son tus alumnos o no te aprenden los nombres porque son nuevos, pero pues en este caso se supone que es gente que ella debió haber buscado porque las conocía, ¿no? En fin, que de todas maneras, insisto que sí, tal vez no era, no tenía la información así, o sea, otra manera de haber salido de las situaciones, ahorita estaba concentrada en el equipo, en el partido. Si quieres hablamos de eso y después hacemos o te invitamos, ¿no? A mandar algún kit de información, o algo con toda la información del equipo para sus medios, ¿no? O algo así. O sea, salirse y por la tangente y no meterse en camisa o de once varas, ¿no? O decir, no quiero emitir a ninguna, mejor luego te pasamos la información, ¿no? Ya. Sí, había mil maneras de salir bien librado de eso. Mil, y se escogió la única que no. Pero bueno, finalmente es un pie del que coge a muchos clubes, esa es la verdad. O sea, el tema del flujo de la información y de la comunicación le cuesta mucho trabajo. Bueno, pues ya, el próximo partido de Centellas para la jornada 2 sería el 13, es que es domingo, 13 de enero a las 10:30 de la mañana, visitando nada más y nada menos que a Monterrey, ¿verdad? A las Rayadas. Así que preparen unos 4. Pues ahí es donde está la prueba, ¿no? De qué tanto se puede haber trabajado, qué tanto cambió el equipo. Es una buena aduana, ¿no? Una prueba pesada para Necaxa y a ver qué tanto se llevan de esa cancha. Pues sí. Bueno, Taker. Sácanos de esto. Ok, vamos a la cortilla. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, llegó la hora de la quiniela PR, señores. Edición clausura 2019, desde luego. En este momento no hay resultados todavía de la jornada 1. Vaya, estamos grabando cuando restan partidos por disputarse todavía. Así que le voy a dar en esta mi sección. Le voy a prestar el micrófono a Don Mordoqueras para que nos diga lo que hay para la siguiente jornada, ¿no? La jornada 2 del clausura 2019, compadre. Así es, la clausura, apertura 2019. Clausura. No sé qué dije, pero es clausura. Clausura 2019, no, sí, es que... ¿Dije mal? No, yo soy el que... Oíste mal. No, yo soy el que anda desviado, pero bueno, No, bueno, no. Mira, nosotros nos vamos a... Bueno, en fin, vamos con la jornada 2 del Quiniela PR. Andamos muy fríos todavía, pero bueno. Sí, pero cañones. En fin, vamos no pasa con... nada. Estúpidas vacaciones. No es cierto, las quiero mucho. Al puerto, allá en el Puerto Jarocho, los Tiburones Rojos del Veracruz van a estar recibiendo a los Lobos de la UAP. Híjole. Está como en la Caxa Pumas, no hemos visto a ninguno de los dos. No. Diría Alex Rodríguez, estos partidos no deberían existir. No, pues empate. Ingues tú. Yo voy Veracruz. Veracruz. Sí, Veracruz. A ver qué dice Alex. Luego, otro gran partido. Correcaminos va a estar recibiendo al Atlante. Ah, no. Ya. Estamos todos locos. El Atlante, que empezó a tambor batiente con doblete de su portero, ¿Qué? Le puso una recia a 5-1 a Altamira o a un equipo de esos y metió dos goles el portero, Pero de penal, ¿no? Sí, bueno. No, pero bueno, de todas maneras. Nominalmente es el goleador del ascenso, compadre. Pues sí. Ahorita. En fin. Bueno, luego el Atlas. ¿Tú qué dijiste, Mordoc? Ah, no sé, ¿qué dije? Atlante. Atlante. Okay. No. Ah, sí. Arturo, nótese que Mordoc te está copiando la quiniela. ¿Te va a llevar a Murdoch? Sí. Es que la primera me fue muy mal. Digo, tan acaba, pero por eso creo que llevo un acierto. Entonces, sí necesito Es la historia, es un Murdoch era, se llama. Sí. A ver si no termino así la jornada. En fin, luego el Atlas, los zorros van a estar recibiendo en el Jalisco al AME. El Atlas. Híjole. Bueno, el Atlas mostró otra cara esta jornada. Digo, al Querétaro. Al Querétaro. Yo no pude al Querétaro. Claro, yo no sé en qué cara mostró, pero ganó y el AME no ha jugado. Y el Atlas jugó bien, ¿eh? Además, o sea, más el ratito que lo pude ver, además. Metió gol Mesijara, ¿eh? Mesijara, pues que con ese refuerzo, el refuerzo sí, de lujo, el ratón y Mesijara. Pues sí, oye, Atlas, déjale algo a los demás. Yo América, voy a América. Atlas, yo voy a Atlas, a la chica. Bueno, luego, Rayados, Monterrey, ¿repite en casa? ¿De veras? O sea, no sé, o la copié mal, la jeté, no sé. No, creo que sí repite. Sí, supongo, porque León jugó de local y ahora va a visitar a los Rayados allá en la Sultana. Sí, es en Monterrey. Monterrey. Pues sí, Rayados. Hasta me hiciste dudar. Sí, Monterrey. La raya. Pues ahí, con perdón de Nachito, pero bueno. Cruz Azul, el subcampeón, el subcampeonísimo, va a recibir a las Chivas. Híjole. Que como el ave fénix. Empate. Híjole. Pues Chivas, ¿qué? Creo que yo también, voy Chivas, porque el Cruz Azul sigue dando pena después de lo que hizo en la final, pero bueno, luego Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo, ahí un poco dolidos y con pomada en mano, al Querétaro. Pachuca. Pachuca, ahí se recuperan de la friega que les ha armado. Yo voy a poner empate, a ver qué. Luego. A ver qué, Necaxa. El sábado a las 9 de la noche va a estar recibiendo en el Estadio Victoria a los Pumas de la Universidad. Ah, ¿verdad? ¿Qué creía? En este no. Y voy Necaxa. Necaxa, por favor. Por piedad. Ya desde ahorita empiezan los por favor. Luego, los Xolos de Tijuana van a estar recibiendo a los Tigres. Una perrera. Híjole. Xolos. Híjole, jugó muy mal. Empate. A Xolos le va a costar mucho trabajo. Porque la verdad es que Chivas no. Tampoco es como que los haya exigido así muchísimo. Y a Xolos le va a costar, ¿eh? Me da la impresión de que va a ser un torneo largo. Yo creo que Tigres. Bueno, luego, ¿ya dijeron todos? ¿Sí? Perdón, Arturo, ¿qué dijo? Yo voy, empate. Ok. Luego, Rayadas. De Monterrey va a estar recibiendo a las Centellas del Necaxa femenino. Rayadas. Monterrey menos 3. Rayadas. Le doy 2 de ventaja a Centellas. Voy Rayadas. Yo voy a poner empate. Es que si pones el Necaxa más 2, no te alcanza, ¿no? Y Murdoch va a empezar a regalar puntos. Bien. Pues ya empezamos. Los Santos Reyes. Bueno, luego. Toluca va a estar recibiendo, duelo del chorizo ante el camote de Puebla. Eso. Muy bien, empezamos fuerte. Toluca. Sí, Toluca. Sí, se le va a aparecer el diablo a los Ángeles de Puebla. Bueno, luego Santos va a estar recibiendo al Monarcas Morelia. Santos. Otros que a los que también, perdón, a no, Monarcas le va a costar también, me da la, sí, qué bárbaro, a Monarcas le va a costar también, o sea, sí. Bueno, de lo que vi, los goles contra Toluca, Jesús, o sea, Toluca pudo haber ganado por más, nomás sí. Le falló la contundencia y el refuerzo nuevo que aguas con ese delantero que trajeron de Sudamérica, a ese traía la pólvora mojada, pero se la va a batallar mucho Monarcas Morelia, creo yo. ¿Y ya toca el Necaxa contra América? De Copa. No, hasta el 5 de marzo. Ah, el de padre. Copa. Ah, en Copa MX. El de Copa es la próxima semana. Sí, el de Copa es el 15. Ok. El 15 de enero. Necaxa va a estar recibiendo el... ¿qué día? Es martes. Es martes 15 de enero. A las 7. Y por eso de una vez, porque si no, no alcanza a salir, ¿no? Sí, pues de una vez Al AME. A las 7, gracias a Dios. No, es que los juegos coperos a las 9 de la noche, híjole. Sí. Híjole. Pesaditos. Bueno, Necaxa América. Empate. Yo. Pues yo voy a Necaxa, pues ya que. Eso. América. Y. Tómala. Sí, ya sabes cómo soy, mordo. Sí, ya sé. Bueno, y como extra nada más para ustedes que están escuchando el podcast PR, los Colts van a estar recibiendo. ¿De dónde son los Colts? No. Digo, va a estar visitando. Indianapolis. Perdón. Los Colts de Indianapolis van a estar visitando a los Chiefs, a los jefes de Kansas City. Juego divisional de NFL, diles. Sí, eso que dijo él. Sí. Es que a los 49 y que la temporada se te acabe en la semana 4, compadre. Qué bárbaro. Sí, ya cuando ya, a partir de mediados de octubre ya no te importa la liga. Pero le ganaron a los Broncos. Y a los Raiders. Yo no entiendo cómo, compadre. Sí, y no lo sé, nomás porque tampoco, me dijo tu hermano. Pero Tomos festeja, exacto. Sí, esos son los que me importan nada más. Bueno, en fin. Ok. Con Chiefs. Pues yo voy Chiefs también. Sí, jefe. Ya los atoraste. Definitivamente. Y ya bueno, les cayó la maldición, eras... Sí, no, olvídenlo, voy Colts, no, voy Chiefs. Empate, pues. Voy Chiefs también. Volado. Bueno, pues hasta ahí la jornada 2 de la Quiniela PR. Esperemos que les vaya bien con la suerte. ¿Con cuál suerte? Conocimiento, compadre. Sí. Ajá. El hoyo, güey. ¿Con qué seguimos, Taker? Con la cortinilla. Ah, pues. Vamos a ir a que nos la refresquen y nos digan que somos empleados de ya saben quién. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la sección favorita de muchos, supongo. Saludos, mentadas y reventadas en el podcast PR, señores. Digo, es la sección en donde le damos voz a la afición y también a la hermana de Murdoch. Okay. Ahora, ¿tenemos algo, compadre? Pues yo creo que las vamos a dejar descansar, ¿verdad? Pero, pues no sé, a lo mejor hay algo en Twitter. A ver, ¿cuál es mi contraseña, compadre? yo amo a Murdoch. Órale. ¿No? ¿No era esa? No entra. Así que yo creo que no. Ah. A ver. Qué declaración, No, perdón. Es que no era. Yo creo que no. Yo estoy seguro que no. Ah, no. Es que dije la mía, perdón. No, la tuya. ¿Quieres que la diga? No. Ay. Bueno. Saludos al señor Alex Rodríguez, por cierto. Saludos a don Alex. Ok. Hashtag podcast PR. Tenemos que leer desde como el 13 de octubre, ¿verdad? Pues yo creo que nomás diciembre. Es que sea la sección de Bote Power. La sección de Bote Power. No carga, compadre. ¿Qué pex? Bueno, le voy empezando. Bueno. Dice Bote Power, @BotePower, el 5 de diciembre. Se tuvo mucha actividad y dijo, sin podcast y cerveza, Bote Power pierde la cabeza. Carita triste. Oh, cómo no. Esa referencia a los Simpsons ya valió. Denle lo que quiera. Ya cargó. ¿Ya? Bueno, al resplandor, pues, pero. Sí. Los Simpsons también. No, pues es que es de los Simpsons, ¿no? Exacto. La referencia. Pero bueno, uno más dice: qué gusto por Ponchito Sosa y por equipo pitero de mi ciudad. Chance y me anime de ir de Villamelón el siguiente torneo para pasar el rato y luego volteármeles cuando vengan a Necaxa como mandan los cánones. Uy, le va a caer la voladora a ese, ¿Quién fue? Bote Power, igual, Uy, no, Bote Vamos Power. Vamos a pedirle no a Alex que lo retitee desde IPR. Sí, por favor. No, hay una... No. Y que Necaxa Radio haga lo propio. Claro, en este momento. No, la ultraderecha necaxista le va a caer con todo. Pero bueno. La ultraderecha, me gustó esa, fíjate. Sí, ya. Luego... Igual, es que ese día como que no tenía nada que hacer Y se siguió tuiteando porque decía: este Baldo, qué buen trabajo con los goles, en los goles, te felicito. Tal vez las semifinales hayan sido un cotorreo, pero al menos mi gallo llegó a la final. A ver cómo le va. ¿Cuál habrían escogido ustedes como ganador? Después de esa final de Alex Aguinaga contra Alex Aguinaga, ¿no? Supongo que... Ay, sí, qué horror. Y de las semifinales de Aguinaga contra Aguinaga y la de Aguinaga contra Aguinaga, ¿no? No, por ahí sí hubo... Bueno, no sé. ¿Para ustedes quién? O sea, ya sí, después de ver todos, ¿cuál era el chido para ustedes? Yo hubiera metido, la verdad, no sé si como el mejor, pero definitivamente en el top 3, el de Ishihara contra Chiapas. Sí, yo también coincido. Qué bruto. El de Kleber contra Santos. Por ejemplo, también ese. O sea, yo les voy a ser bien honesto. A mí el gol que ganó, o sea, si bien es un muy buen gol, no me parece tan extraordinario, ¿eh? O sea, no. Digo, lo que pasa es que yo siento que se desvirtuó ahí con el rollo de el contexto del gol, ¿no? O sea, lo que representó el gol y es un gran gol, sí, todo mundo la toca y demás, pero bueno, a mí me parece que hubo cosas mucho más elaboradas como ese de Kleber. Eso, contra... y el nombre de quien lo mete. Ah, también, vale. Por supuesto. Sí, él puede decir las mañanitas y de todos modos se llevará el aplauso del respetable, ¿no? Pues... Y las doy, dejen eso, las puede decir y mal, equivocándose en la letra, ¿no? Y no habrá problema. Estaba mal la letra. Pues no, mira, yo me voy a ir un poquito a la ultraderecha, pero... más allá de porque sea Aguinaga, o sea, a mí sí me gusta ese gol, pero por lo colectivo, porque intervienen, o sea, no solo Aguinaga, porque intervienen Beto Aspe, Ricardo Peláez, ¿no? O sea, es una jugada que involucra el o sea, resume lo que fue Necaxa en ese momento, ¿no? Mucho trabajo colectivo. Claro. Y sí, fíjate, perdón, adelante. No, que y pues al final de cuentas, pues sí, pesa la figura de Aguinaga, ¿no? O sea, por eso digo, como que resume Necaxa, ese equipo de Necaxa, como lo que termina haciendo con la figura de Alex Aguinaga, pero en realidad por todo lo que trabajan en conjunto. Si vieran cómo habla él de Necaxa. Ah, no, ¿verdad? Oh, bueno. Si supieran lo que dice el señor. Pero pues bueno. Yo, por ejemplo, a mí ese rollo de desvirtuar los goles del Ojero porque son en el ascenso. Pues es un absurdo. Es un absurdo, o sea, y esas son cosas con las que yo no coincido, ¿no? Y es el rollo de la ultraderecha necaxista, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿sigo leyendo, Taker, o ya? Síguete si quieres, no hay bronca. Bueno, uno más de Bot Power que dice, Barovero en Monterrey, Piojito en Cruz Azul y el hashtag puto pelón en Pumas, todos en semis. Oye, te estoy diciendo que sigas y te saltas uno, compadre. Ah, de veras, bueno, ya de una vez acabo con ese. Dice, la neta, sí se siente feo. Y por ahí le faltó Lichnowsky también en Cruz Azul, pero bueno. Ah, ese. Y el que me salté fue, para el próximo torneo podemos poner un candado que sea un top 5 y solo puede haber un gol por jugador, y para llegar al top, sí que sea votación en general o algo así. Bueno, ya se puso a producir. Ah, eso me gusta. Yo no lo entendí. Pero sí, pues es que... Ay. Pero bueno, en fin. Oye, el que sí es una joya. Ajá. Un tal Mordoqueras, arroba Mordoqueras, dice... Arroba Gerardo Taker, que no tiene Twitter. Le tienes idea nomás. Y pone un enlace a un tweet de Radio América HN, o sea, Radio América Honduras, ¿entiendes? Ah, sí. Y dice, no. Roger Rojas, entre los 60 máximos goleadores del planeta. Del planeta, compadre. Estadística, o sea, pura, como a mí me gusta, ¿no? Pero no manchen, si yo jugara en Honduras, pues metería más goles que Roger Rojas, no frieguen. O sea, jugando en Honduras, pues cómo no. Compadre, no desvirtúe los goles. Goles son goles. Es como lo del Ojero en el ascenso, ¿verdad? Sí. Exacto. Maldita sea. Bueno, chiquito, entonces debo decir que Roger Rojas sigue siendo un muertazo. Aunque estén dentro de los 60 máximos goleadores del planeta, según la estadística de Radio América. No. Bueno, qué maravilla ese. Sígase con el que sigue. Baldo Flores, nuestro compadre, arroba Megadeth Raven, dice... Esto ya es el primero de enero. De hecho, es el primer tweet con el hashtag de PodcastPR de 2019. Feliz año nuevo para todos. Mis mejores deseos a todos para este 2019. Muchas gracias a ustedes, la hermandad que participaron en El Rayo Mayor, y a la familia de Necaxa Radio y el Podcast PR. Fue una experiencia inolvidable. Y pone ahí una foto de su, supongo yo, de su visita a Necaxa Radio, ahora que estuvo en Aguascalientes. En Aguascalientes se llama la ciudad. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué perdón, pasa? Estoy en pretemporada, compadre. Aparece ahí en primera instancia nuestro compadre Arturo Reyes. Después, bueno, hay un muerto. Después está Baldo. Y después hay tres muertos más. Ay, oye, bueno. Pues, uno defiende a sus compas. Están don Arturo y don Baldo. Y los demás son... Ah, no, pero también Genis es mi compa. Pero es un muerto igual. Sí, sí. Hoy más que nunca. Sí. Aunque yo, mira, estoy diciendo, burlándome de los Seahawks, pero... A mí me cagan los vaqueros. Entonces yo quería que ganaran los Seahawks. En fin. Pues yo ni a cuál es todo en el... Hubieran perdido los dos, pero bueno. Es todo en el tú, porque los Seahawks les ganan dos de cada dos, compadre. Ya sé. Los Niners, pero... Bueno. No, bueno, es todo... si Murdoch va a odiar a cada equipo que le gane todos a los Niners, pues bueno. No, pues Murdoch es un lleno de odio. Pero las sí, madre. ¡Las aviatadas! ¡Las aviatadas! Bueno, esta temporada menos a Raiders y a Broncos. Ellos no los odio. No, bueno. ¿Y cómo les fue en playoffs? No. ¿A los Raiders y a los Broncos? Sí. ¿No? Mejor que a tus Niners. Avanzaron una ronda más, fíjate. Bueno, en fin. Al menos no ganaron cuatro partidos, fíjate. Bueno, ya. El punto es que ya terminemos con esto. No, y lo bueno es que ya corrieron a Vance Joseph. Mis esperanzas renacen, compadre. Yo no sé quién es. Ya nos falta que corran, y me duele decirlo, a John Elway, pero bueno. Híjole, qué cosa. Qué fuerte. Necesitamos un gerente general que sepa lo que hace, compadre. Ese sí supe quién era. Bueno. Pues a ti te tocó verlo todavía cuando era en colegial, ¿no? Cuando fue primera selección. No sé. Cuando fue primera selección, pero en colegial de Stanford, cuando le dieron su beca. Pues mira, tú sabes eso, yo no sé, entonces se me hace que no. No, pues es que a tu edad se te empiezan a olvidar las cosas, estoy bueno, consciente de eso también. Rolas, entramos con Starting Over de John Lennon. Si ya lo habíamos puesto, pues ya ni modo, no importa, empezando de nuevo. Y si por ser John Lennon nos bloquean el audio, pues ya no hay bronca, ni modo. Ya qué. Y vamos a salir con la propuesta de don Arturo Reyes, Mi Vida. Rolón, déjame decirlo, rolón. No que Arturo Reyes sea Mi Vida, sino que la canción se llama Mi Vida, de la banda DLD, que es un cover de, en aquel, que es del homenaje a Pepe Pepe. Ajá, ¿sí? Es de uno de los... Es esto, ¿no? No es de aquel famosísimo de la Lupita, este es más reciente. Ajá. Y de hecho tiene el videoclip, tiene una mini historia junto con El Amor Acaba de Natalia Lafourcade. Híjole, qué cosa. Oh, bueno, pues para que la busque, por lo pronto escúchela, ¿no? En el cierre del podcast PR, DLD con Mi Vida. Bueno, pues ya vámonos riendo, ¿no? Ya que así es. Qué emoción de que ya vamos a ver a Necaxa otra vez. No, pues ya. Ya. Ya, bebé. ¿Cuándo dices que es? ¿Qué? Exacto. El miércoles. Miércoles y sábado. No. Miércoles va a ser infumable, el sábado va a estar bueno. Eso quieres creer. Eso creo. Pero pues a ver qué pasa. En fin, que ganen Necaxa los dos. Y Centellas también. Bueno. No, bueno. En fin, bueno, pues ya vámonos. Gracias, don Arturo, por estar nuevamente. Al contrario, siempre un placer. Ya saben, lo esperamos allí en Necaxa Radio, 92.7 FM, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, y en Facebook también está la transmisión en Facebook Live. Busquen como 92.7 tu estación ahí, para que nos vean la cara y entiendan por qué es mejor hacerlo en radio. Y manden sus comentarios y sus saludos, sí, a Mario Hernández Lash. Por supuesto, con el hashtag, que hay que decirlo, pues lo del hashtag pues fue algo, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Señores, no odio interrumpirlos, pero me acaba de hablar Mario, dice que ya cortemos el programa. Ok, ya nos vamos. Está bien, aquí acabamos. Despídalo como se debe, don Taker. Ok, adiós. No, eso fue el episodio 212 del Podcast PR. Ya saben, hashtag Podcast PR. Clica al anuncio. Si quieren ser patreones, ya saben que no nos enojamos. Y bueno, no olviden visitar el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es y seguirá siendo Gerardo Taker. Recuerden que soy real, no soy ficticio. Y conmigo estuvieron mis compadres en Aguascalientes, en don Salvador Murroqueras y, perdón, Mordoqueras, lo dije mal, y Arturo Reyes. Nos escuchamos la próxima semana para más de Necaxa, ya con el debut de nuestro equipo en Liga MX y en Copa MX. Así que vámonos, señores, despídense. Bye. Bye. Bye. Mis defectos, sin duda, con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello, que te vas a deshacer de mí. No, no digas nada. Ser mucho más, y eso no es cierto. Acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y eso, no hay fuerza ni ley que lo pueda mover. Eso es sagrado. Llevo a la